¿Cuál es su nombre? John Restrepo. ¿Y cómo es su rutina de trabajo con la empresa? O sea, ¿cómo son sus días de descanso? ¿Cómo es su día a día con...? Trabajo 12 días y descanso 3. Descansa 3. ¿Y a qué horas empieza? ¿A qué horas termina? Empiezo a las 5 más o menos y termino para las 9, 10. Listo. ¿Y cómo es, o sea, cómo considera usted el trabajo? ¿Muy exigente, cansador, o le considera que está bien para el pago? Pues sí, sí está bien para el pago, claro.